Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. Es medianoche. A esta hora la Unión Europea pasa a tener un miembro más. Somos 28 países. Croacia pasa a integrar el club comunitario después de una década de reformas y negociaciones. El país no vive su mejor momento, lleva 5 años en recesión y tiene un paro del 20%. Los croatas no se suman al euro. En la capital, Zagreb, ya se celebra la entrada desde hace horas. En página política, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, va a presidir este lunes una reunión extraordinaria de la Ejecutiva Federal para analizar las primarias en Andalucía y, en su caso, dar el visto bueno antes de que el Comité Director Regional del próximo martes proceda oficialmente a su convocatoria. Este encuentro estaba previsto para el 8 de julio. Se adelanta ante el sorpresivo anuncio del presidente andaluz, José Antonio Griñán, de no presentarse a la reelección y de abrir un proceso de primarias para elegir al futuro cartel electoral. Y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado también este lunes al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular en plena tormenta por el encarcelamiento del extesorero Luis Bárcenas. El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha pedido la dimisión de todos los altos cargos del PP que han mentido, dicen, sobre la vinculación de Luis Bárcenas con el partido. Lara considera que dirigentes como Rajoy o Cospedal han sido cómplices de las presuntas ilegalidades cometidas por el extesorero del PP. Que tienen que dimitir todos los que han estado mintiendo, repito, descaradamente sobre el caso Bárcenas, tienen que dimitir de los cargos públicos que tengan y después, presumiblemente, tendrán también que derivarse las responsabilidades penales. Y hoy arranca el mes de julio con una subida del 1,2% en la tarifa de la luz y el inicio de las rebajas en el 75% del comercio andaluz. El sector espera alcanzar una facturación de 220 millones de euros. Los andaluces nos gastaremos una media de 50 euros en estas rebajas, según los cálculos de la Confederación de Comerciantes de Andalucía. Y a pesar de la liberalización sobre este periodo, la mayoría del sector mantiene la tradición. Jesús Reina, gerente de CECA. Nosotros confiamos en que la mayor parte de los comerciantes andaluces, en concreto el 75% de los mismos, comiencen su rebaja el día 1 de julio. En este sentido, las previsiones que teníamos con respecto a la venta de rebajas son similares a las que acá finalizaron la rebaja de verano del pasado año. Esto es unos 220 millones de euros. Estaremos pendientes esta semana del juicio a José Bretón, que se reanuda con los informes periciales de la investigación, y les contamos que 3 personas han fallecido en las carreteras andaluzas a lo largo de este fin de semana, que coincide con el primero de la operación de verano de 2013, en los 3 accidentes de tráfico mortales que se han registrado desde el viernes a las 3 de la tarde. En cuanto a la predicción del tiempo, todo indica a que comenzamos esta semana con sol y con intervalos nubosos en la zona del estrecho y nubosidad de evolución diurna en el interior oriental, donde hay posibilidad de algún chubasco débil, localmente moderado y ocasionalmente tormentoso, más probable en las sierras más orientales. Máximas de ligero descenso en la mitad occidental. A esta hora los termómetros marcan 22 grados en Puente Genil, Córdoba, 26 en Villacarrillo, Jaén y 19 en Macael, en Almería. Se quedan ahora en la sintonía de RAI con el Boulevard del Jazz y en Canal Sur Radio con los compañeros del deporte y la final de la Copa Confederaciones entre España y Brasil en el Estadio Maracaná. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.